de todo el patrimonio cultural del país. La identidad venezolana está allí resumida en ese RPC Venezuela, que es el Registro del Patrimonio Cultural. Es un paso mayor al del Censo del Patrimonio Cultural. El censo, ya muchos conocen los catálogos o conocen al IPC a través de los catálogos, pero esta es una etapa superior en la que ya digitalizamos mucha información, actualizamos otros tantos registros, anexamos muchos más registros y ahora está entonces esa página por internet. Allí no solo pueden buscar información genérica de todo lo que quieran saber de Venezuela, sino también hay algunas secciones específicas. Está el patrimonio cultural indígena, está el patrimonio audiovisual, patrimonio cultural fílmico. Están todas esas partes especializadas de acuerdo al interés de cada usuario que accede a la página. Bueno, puede entonces encontrar allí muchísima información, así que la recomendamos. Allí hay fotos, hay clics de video, hay expedientes, declaratorias. Pueden incluso bajar las gacetas oficiales y también pueden descargar todos los archivos en formato PDF. Así que, sobre todo para los muchachos que están arrancando el año escolar, es una buena herramienta para que puedan investigar acerca de manifestaciones culturales, biografías de próceres de la independencia o también personas notables de la historia de nuestro país. Y también, por supuesto, reseñas de las ciudades de Venezuela. Es un compendio de información bastante importante. También, por supuesto, descripción de monumentos históricos nacionales, de sitios de interés cultural, de interés turístico. Todo eso pueden encontrarlo allí entonces en nuestra página web. Repetimos, rpc-venezuela.gov.be. Y bueno, Geraldine, 8 y 12 minutos, es momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. 31 de octubre, entra en vigencia la Misión Rivas. En el año del 2003 entró en vigencia la Misión Rivas, programa del gobierno bolivariano destinado a incluir a todas aquellas personas que no han podido culminar sus estudios de bachillerato. El objetivo fundamental de la misión es proporcionar a la población venezolana acceso y participación en un sistema educativo sin exclusión y de calidad, que facilite a su vez su incorporación al aparato productivo nacional y al sistema de educación superior. 1 de noviembre de 1777, natalicio de María Antonia Bolívar y Palacios. Nace en Caracas un 1 de noviembre, como ya lo dijimos. Fue la hermana mayor del libertador Simón Bolívar. Una mujer de carácter recio, así es descrita en diversas crónicas de la época, heredado de su madre, ese carácter. Según estas mismas crónicas, María de la Concepción contrajo matrimonio el 22 de octubre de 1792, antes de cumplir 15 años de edad con Don Pablo Clemente Francia. 2 de noviembre pero de 1980, muerte de César Reginfo. Fue un pintor y dramaturgo venezolano, representante de las tendencias realistas en la pintura venezolana, inspirados por la pintura mexicana, en su gestión como director de la cultura de la Universidad de los Andes. Fundó la Escuela de Artes Plásticas en el Estado Mérida, obtuvo el Premio Nacional de Pintura y también el Premio Arturo Michelena. Realizó el mural en mosaico titulado como El mito de Abal y Vaca, que se encuentra en el Centro Simón Bolívar en Caracas, y concluyó el mural Creadores de la Nacionalidad en el Paseo de los Próceres. Exactamente, recomendamos desde la tierra de los míos disfrutar de la obra, sobre todo en la parte de murales de este gran artista César Reginfo, pintor y dramaturgo, por supuesto, importante del siglo XX en Venezuela. Esos dos lugares son importantes para ver parte de su obra, sobre todo la más emblemática, Debajo de las Torres del Silencio y también en el Paseo de los Próceres. Allí hay una serie de murales de su autoría. 3 de noviembre de 1591, fundación de la ciudad de Guanare, fundada por el capitán portugués Juan Fernández de León, con el nombre Espíritu Santo del Valle de Guanaguanare, en los márgenes del río Guanaguanare. Actualmente este lugar es la capital del estado portuguesa. 4 de noviembre, día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o bien conocida como la UNESCO. Cada 4 de noviembre se celebra el día de esta organización, colocándose en manifiesto todas y cada uno de los logros conseguidos por la UNESCO. 5 de noviembre de 1826, natalicio de Aristides Rojas. Nace en Caracas el 5 de noviembre de 1826 el ilustre e historiador Aristides Rojas, quien fuera un hombre público y honesto.

Geraldine, comenzamos con una información de la semana pasada. Justamente hace 7 días se llevó a cabo en la Villa Santa Inés, sede del IPC, en Caño Amarillo, un acto importantísimo porque fue el lanzamiento del Registro del Patrimonio Fílmico Venezolano y es una herramienta que está en esta página anexa a nuestra página rpc-venezuela.gov.be, en donde se trata de preservar no solamente obras que ya muchos conocemos, películas, cortometrajes y toda una serie de documentales y una serie de todo lo que conforma pues, la obra fílmica venezolana, de autores venezolanos, sino también esos videos caseros, esos videos aficionados que en algún momento se grabaron en formato analógico y que con el pasar de los años han adquirido algún tipo de importancia. Por ejemplo, algún video casero o algún video aficionado de alguna actividad, de algún cultor que en su momento no era muy conocido o estaba arrancando su trayectoria y que con los años ese documento, por supuesto, ha adquirido mucha importancia. Ese era uno de los ejemplos que daban, pero la idea es tratar de que la gente pueda registrar todo ese material y poder nosotros hacerlo público, divulgarlo con el resto de la población venezolana porque es parte de nuestra identidad todo este patrimonio audiovisual y fílmico venezolano. Sí, Eduardo, la actividad se llevó específicamente el día jueves 27 de octubre en las instalaciones del IPC, el Instituto del Patrimonio Cultural, con autoridades de los distintos gremios culturales, junto con cineastas y productores cinematográficos. El lanzamiento será como el Registro del Patrimonio Cultural, Cinematográfico, Fílmico, Audiovisual y de Archivos de la Imagen y Movimiento y sus herramientas de abordaje digital. Entre los objetivos de este proyecto están la compilación y protección de la memoria histórica, como bien lo decías, también localizar toda la información acerca de este patrimonio audiovisual para así consolidar toda la información en el RPC Venezuela con el objetivo de facilitar a los venezolanos en la búsqueda y conocimiento de este tipo de patrimonio. Además, propiciar el trabajo mancomunado entre instituciones para el desarrollo y el éxito de este registro. Vale mencionar que los beneficios de este lanzamiento dará a conocer a grandes rasgos el patrimonio cultural audiovisual, facilitando el acceso público a los interesados en las publicaciones, ya que este proyecto propone el llenado de planillas a través de una información obtenida de venezolanos que tengan materiales pertenecientes a este tipo de patrimonio cultural. Recordemos que estas herramientas fueron consolidadas dentro de un grupo de trabajo que mucho antes de lo que fue este lanzamiento estuvieron trabajando para entonces así elegir las herramientas más estratégicas para el llenado y facilitar entonces lo que es ese objetivo de esa actividad, de ese lanzamiento, de ese registro. Además, esta actividad contó con la presencia de distintas autoridades en el ámbito cultural junto con personajes del gremio cinematográfico venezolano, como bien ya lo mencionábamos. Entre las instituciones presentes estuvieron el Ministerio Popular para la Cultura, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, Fundación Cinemateca Nacional, Fundación Villa del Cine, Foro del Cine Venezolano, la Comisión Asesora para la Preservación y Puesta en Uso del Patrimonio Fílmico Venezolano, el Archivo Audiovisual y por consiguiente el Instituto del Patrimonio Cultural. En esta actividad nos acompañó la Viceministra de Fomento para la Economía Cultural, Aracelis García. Ella estuvo allí en representación del Ministro Freddy Ñáñez, y también hubo presencia, como ya le dijiste, Geraldine, de diversas autoridades. Hubo compañeros, funcionarios de Villa del Cine, de la Cinemateca Nacional, de Biblioteca Nacional, y del CENAC, y de todos esos diversos entes que han conformado estas reuniones técnicas que bien ha señalado Geraldine, que por supuesto se hicieron previamente para poder hacer este lanzamiento. Por parte del IPC estuvieron los funcionarios de la Dirección de Registro de Bienes Culturales explicando cómo funciona este registro, explicando cómo funciona la página web y dando toda esa serie de explicaciones, aclarando las dudas al respecto. Y estuvo nuestra gerente general, Dinora Cruz, dio unas palabras de bienvenida y también destacó la importancia que tiene la preservación de todo el patrimonio audiovisual y fílmico para las futuras generaciones. Un registro es complejo de realizar, pero contamos con la colaboración de todos aquellos que tengan ese material fílmico, esos registros audiovisuales, para que puedan acceder a la página, registrarlos directamente o acercarse a la Villa Santa Inés y allá nuestros especialistas podrán guiarlos en por supuesto, en el registro de todas estas obras. También hubo presencia de distintos gremios y foros y todos estos colectivos de cineastas y de personas vinculadas al mundo audiovisual, también en la parte técnica. Y contamos con la presencia del gran cineasta Román Chalbot. Él también estuvo entre las personas que habló de la importancia de este registro. Estuvo en el panel de especialistas, de autoridades. Y bueno, importante, ¿quién no ha visto una película de Román Chalbot? O de las nuevas generaciones de cineastas, ¿quiénes no estuvieron influenciados de alguna manera por la obra de este importante director cinematográfico venezolano? Así que importante esta actividad. Y en la tarde de ese mismo día, el 27 de octubre, que es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, se llevó a cabo un cineforo en el IPC. Sí, Eduardo, con la proyección audiovisual La Negra D, de un realizador africano, Osman Sembene. Durante el desarrollo de la película estuvieron presentes Roberto Torres, quien es coordinador del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, y César Quintero Quijada, que fue ex consejero de Cultura en la Embajada de Venezuela en Senegal. Ambos, antes de la proyección, explicaron a los espectadores la importante labor que realizó Sembene en la realización o en la creación de distintas películas. Todas estas, en su gran mayoría, hacen referencia al legado afrodescendiente, quien a través de las palabras "no podemos dejar de un lado la historia de África cuando hablamos de nacionalidad", expresó Torres, tras explicarle a los funcionarios del IPC y estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, brasileños y haitianos, la importancia de reconocer al continente africano no solo como una nación pobre y baldía, sino como el conjunto de países que durante muchos años fueron explotados para enriquecer a otros, dejando a un lado su cultura e identidad. Es un mediometraje, esa La Negra D, así se titula, lo pueden buscar en YouTube, recomendamos que lo vean porque es un buen trabajo. Creo que es del año 66, no llega a la hora, creo que dura como 51, 52 minutos, y como bien lo señalabas, es realizado por el director senegalés Osman Sembene, que bueno, quien ya murió, pero que dejó una obra importante de reivindicación y lucha de los pueblos africanos y, por supuesto, de su natal Senegal. Allí él deja una huella importante porque a través de todas esas vivencias y experiencias en Senegal y de ese contacto con Europa, concretamente con Francia, es que él deja ver esa visión que tenía del mundo y que está bastante alejado de lo que podríamos llamar Hollywood. Él usa técnicas distintas, fue un rebelde cinematográfico, y también es importante entonces ver ese otro estilo de hacer cine. Siempre es importante, sobre todo, bueno, para los cinéfilos, que hay muchos, y por supuesto para los que están vinculados ya a una parte un poco más técnica al mundo del cine, al mundo audiovisual. Así que recomendamos esa película, una buena actividad que se hizo en el IPC con ese cineforo para celebrar un aniversario más del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Y bueno, otras actividades que se llevaron a cabo en el Instituto del Patrimonio Cultural esta semana, bueno, fue ese lanzamiento, y también tendremos, hoy arranca precisamente la Feria Internacional del Libro, la número 12, entiendo, y es allí estará el Instituto del Patrimonio Cultural. Tendremos una actividad un día, que es el próximo miércoles 9 de noviembre a la 1 de la tarde en el pabellón infantil. Allí tendremos actividades para niños y también para los adultos que quieran anexarse a esas actividades. Y entonces repetimos, miércoles 9 de noviembre, 1 de la tarde, una actividad allí, el IPC haciendo presencia una vez más en la FILBEN. Tenemos ya, desde que fue creada la FILBEN, el IPC ha estado presente, no solamente con los stands con sus catálogos del Censo del Patrimonio Cultural Venezolano, sino también con estas actividades con los niños. Básicamente nos hemos enfocado en el pabellón infantil, con ese programa pedagógico que adelantamos en nuestro instituto. Y bueno, la invitación es a todos los que quieran acercarse ese día, por supuesto, que visiten la FILBEN completa, que es el producto bandera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que siempre genera mucha expectativa en la ciudad de Caracas y también en todas esas FILBEN regionales que se hicieron previamente a lo largo y ancho del país, en donde el IPC también participó. Estuvimos en la de Portuguesa, estuvimos en la de Barinas, estuvimos en la de Monagas, y bueno, ahora estaremos haciendo presencia en la, digamos que la FILBEN Nacional, que se hace aquí en la capital de la República. Sí, Eduardo, y para más información, son las 8:30 de la mañana, vamos a identificar emisora y regresamos acá con La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM.

dando por echar de nuestra tierra al yanqui que no la quita y al lacayo que lo tapa. Pero perdóneme, tío Juan, no se me quede callado. Me explico si no hay razón de que sigamos luchando por echar de nuestra tierra al yanqui que no la quita y al lacayo que lo tapa. Es que usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro. Nos compran la tonelada por menos de 3 centavos. Vamos a luchar, caramba, o nos quedamos sin cerros. Queda flaco y ellos aumentan de peso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Perdóneme, tío Juan, no se me quede callado. Ocho 38 minutos, retornamos a la tierra de los míos por el vacío 96.3 FM. Escuchamos, perdóneme tío Juan, una versión de Guaco de un tema de Ali Primera. Recuerden, Ali Primera, que nació un 31 de octubre de 1941, así que un año más de natalicio de Ali Primera se cumplió hace algunos días. Y Gerald, también otra fecha que conmemoramos recientemente fue el viernes 28 de octubre. La Villa Santa Inés, sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural en Caño Amarillo, aquí en Caracas, cumplió 46 años desde la declaratoria como Monumento Histórico Nacional. Sí, Eduardo, recordemos que la Villa Santa Inés, su construcción se emprendió a comienzos de 1883 en el sector de Caño Amarillo. Fue después de un año cuando el general Joaquín Crespo asumió por primera vez la presidencia del país, ocupando la Villa Santa Inés como residencia particular y despacho presidencial. Esta villa, declarada Monumento Histórico Nacional de Venezuela hace 46 años, debe su nombre a la batalla librada por el general Ezequiel Zamora en Santa Inés, estado Barinas, alrededor del año de 1859. Esta interesante e imponente estructura, que hoy es el Instituto del Patrimonio Cultural, ha sufrido distintas intervenciones, sin embargo, la que ha tenido mayor importancia en el ámbito histórico y artístico fue la que se realizó entre los años 1895 y 1897, durante el segundo periodo presidencial del general Crespo, dirigidas por el maestro de obra catalán Juan Bautista Sales, quien le otorgó a la edificación su estructura inicial característica. A partir de 1895, pasó a ser el despacho presidencial, como ya lo había mencionado, del general Crespo, hasta el día de su muerte en 1898. Luego volvió a ser residencia particular de la familia Crespo y alrededor del año de 1907, doña Jacinta, viuda de Crespo, decidió vendérsela a la compañía del Gran Ferrocarril de Venezuela, convirtiendo a la villa en su oficina principal. Actualmente en la zona se encuentran las oficinas principales del Metro de Caracas y todavía se pueden apreciar algunos elementos de la actividad ferroviaria. Para el año de 1943, los bienes de esta corporación, entre ellos la Villa Santa Inés, fueron traspasados a la Nación. Y en el año de 1944, la villa fue destinada a albergar las oficinas de la Cartografía Nacional. Para luego, en 1955, las Fuerzas Armadas Nacionales instalaron una oficina de cartografía militar. Durante la década de los 60, la villa sufrió distintas intervenciones que maltrataron de manera significativa su integridad y su magnificencia. Y como bien ya lo decíamos, hace 46 años, en noviembre de 1970, la Villa Santa Inés fue entonces declarada Monumento Histórico Nacional por la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación. 5 años más tarde, el Consejo Nacional del Distrito Federal intentó convertir a la villa en un museo de la ciudad. Aprovechamos nuevamente para reiterar la invitación que hacemos jueves a jueves en este espacio, como lo es que vayan a visitar la Villa Santa Inés. Allí estamos por inaugurar una pequeña exposición también fotográfica acerca de la Villa Santa Inés, de fotos actuales en blanco y negro de cómo está este monumento histórico nacional, cómo está esta casa que es la Casa Rectora del Patrimonio en Venezuela y que, por supuesto, nosotros le tenemos un cariño especial porque, bueno, estamos allí todos los días, pero también es una obra arquitectónica que impacta a todo el que baila y la conoce por primera vez. Y muchas personas, sobre todo arquitectos y personas vinculadas al patrimonio cultural, que siempre destacan la belleza de esta casa y lo imponente de esa estructura. Así que allí hay varias exposiciones. Está una exposición arqueológica, está una exposición de la historia de la villa y está la exposición de los cañones de la población de La Sabana en el estado Vargas. Están esas tres y ahora con estas serían cuatro exposiciones que serían parte de ese recorrido. Estamos haciendo visitas guiadas a la Villa Santa Inés, sobre todo para colegios, para niños, niñas y adolescentes, pero también todo el que se acerque y quiera ir y quiera una visita guiada, bueno, simplemente la solicita en recepción o manda un correo previo. De hecho, nuestro correo es principese@gmail.com, por allí pueden ponerse en contacto si desean ir en grupo y ver la villa. O también hemos hecho callapas fotográficas allí en ese espacio con los compañeros del CENAF. También hemos hecho otro tipo de visitas. Bueno, es una casa abierta al pueblo, abierta a la comunidad y donde siempre se están llevando a cabo actividades. Así que la invitación es para que se acerquen. El que no lo conozca, que se acerque de una vez a la Villa Santa Inés y pueda recorrerla. Y los que hayan ido a la villa, bueno, pueden volver nuevamente a visitarnos y allá gustosamente les daremos entonces esa visita guiada para que puedan disfrutar un poco de ese pasado histórico caraqueño y por supuesto de la actualidad de la Villa Santa Inés. Recordando, como ya lo decía Geraldine, que esa fue la casa de gobierno previa al Palacio de Miraflores. Así que, de hecho, los colores y cómo está pintada, si lo ven, tiene cierta similitud. Eso no es casual, sino que es porque datan de la misma época. O bueno, que una suplantó a la otra, pero fue residencia presidencial en algún momento la Villa Santa Inés y ahora es sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural. Y bueno, Geraldine, es momento de una nueva pausa musical y retornamos ya con los comentarios finales. Esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya venimos. Las que caen al mar, ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia, las que caen al mar, y estos aguinaldos van a comenzar, y estos aguinaldos van a comenzar, donde bastante mañana voy a contemplar el río para encontrar en tus aguas mis primeros amoríos. Donde bastante mañana voy a contemplar el río para encontrar en tus aguas mis primeros amoríos. Ae, son gotas de lluvia, las que caen al mar. Ae, son gotas de lluvia, las que caen al mar. Y estos aguinaldos van a comenzar, y estos aguinaldos van a comenzar. Cuéntame de tus pesares que se esconden en la arena y en el tamiz de mis dedos, grano a grano se me apegan. Cuéntame de tus pesares que se esconden en la arena. Son gotas de lluvia las que caen al mar. Ae, son gotas de lluvia las que caen al mar. Y estos aguinaldos van a comenzar, y estos aguinaldos van a comenzar. Y en el agua de tus ojos quise reflejar mi sueño y mis angustias lejanas. Imagina dueño y en el agua de tus ojos quise reflejar mi sueño y mis angustias lejanas se imaginan otro dueño. Son gotas de lluvia, son gotas de lluvia las que caen al mar. Ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia las que caen al mar. Y estos aguinaldos van a comenzar, y estos aguinaldos van a comenzar. Entre atajos y caminos voy desglosando recuerdos, y en el copo de la palma siempre está el amor despierto. Entre atajos y caminos voy desglosando recuerdos, y en el copo de la palma siempre está el amor despierto. Ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia las que caen al mar. Ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia las que caen al mar. Y estos aguinaldos van a terminar, y estos aguinaldos van a terminar. Y cuando son las 8:47 de la mañana, seguimos acá en la tierra de los míos por el Vacío 96.3 FM. Y para entonces terminar ese acontecer informativo, recordemos que tras la llegada del Día de los Muertos, este 2 de noviembre, como cada año, la comunidad de la parroquia de Suata, del estado de Aragua, celebra entre una mezcla de joropo, merengue e impals, el tradicional baile de la llora, donde los hombres con su pañuelo rojo y las mujeres con su flor de cayena en la cabeza celebran esta manifestación propia de la diversidad cultural venezolana. Esta expresión popular, conformada por ritmos e instrumentos propios de la cultura española, indígena y africana, se encuentra en el uso del cuatro, la guitarra, el contrabajo, las maracas, el tambor, la bandolina y el carangando. Del mismo modo, la vestimenta de esta manifestación cultural aragüeña comienza desde las mujeres con falda ancha floreada junto con una blusa blanca a tres cuartos con abundante faralao y la tradicional flor de cayena en el cabello. Los hombres, por su parte, visten con pantalón blanco, un pañuelo de color rojo al cuello, sombrero y nuestras tradicionales y hermosas alpargatas. Parte del sincretismo de la cultura venezolana. Continuamos entonces, y ya para ir finalizando, Geraldine, reiteramos dos invitaciones importantes que tienen que ver con el programa pedagógico que adelanta el Instituto del Patrimonio Cultural desde hace ya más de 2 años. Y es, en primera instancia, el comienzo de las actividades en la ludoteca La Zaranda, en Caño Amarillo, al lado de la Villa Santa Inés. Allí arrancaremos las actividades el próximo lunes 7 de noviembre. Este lunes 7 de noviembre arrancan las actividades, y será un cronograma desde el 7 de noviembre hasta el 8 de diciembre, en donde se llevará a cabo el acto final. Un mes exacto, del 7 de noviembre al 7 de diciembre, y el 8 sería el día en donde los niños expresarán, mediante un acto ya de carácter navideño, todo lo que aprendieron en esas 4 semanas que durará esta etapa, ya finalizando el 2016, de nuestro programa pedagógico. Hemos atendido a más de 500 niños a lo largo de 2 años, y estará seguramente la villa llena de niños otra vez, tanto hijos de nuestros funcionarios como niños de la comunidad y de diversos colegios del área metropolitana de Caracas. Los esperamos a todas y a todos. Algún niño que nos esté escuchando, algún padre o representante que esté sintonizando en este momento a la ciudad y quiere inscribir a su niño, bueno, todavía hay oportunidad. Allí pueden acercarse a la Villa Santa Inés y puede ir, aunque sea un día a la semana, 2 días a la semana. Estas actividades son totalmente gratuitas, como bien lo decía Eduardo, son de horarios flexibles para niños que estudian en la mañana, para niños que estudian en la tarde. Los funcionarios del IPC siempre están atentos a esas necesidades de esos niños. Y bueno, y como bien lo decía anteriormente, Eduardo, este es un espacio de cultural y de formación que promociona el Instituto del Patrimonio Cultural. Entonces, ya saben, lunes 7 de noviembre arranca nuevamente esta etapa de la Ludoteca La Zaranda, muy exitosa en su etapa vacacional y también en el primer semestre del año 2016, así que esperamos que mantenga el éxito en esta ahora etapa navideña que durará, como ya lo dijimos, un mes exacto hasta el 8 de diciembre, en donde tendremos el acto ya final con una muestra de todo lo que aprendieron los niños o lo que aprenderán los niños en estas 4 semanas. Lo otro también relacionado con el programa pedagógico es lo que ya adelantábamos en la primera sección del programa, como lo es la participación del IPC en la FILBEN 2016, Feria Internacional del Libro, en los espacios del Teatro Teresa Carreño. Allí en el pabellón infantil estará el IPC el próximo miércoles 9 de noviembre, 1:00 p.m. Allí habrán actividades lúdicas para los niños que se hagan presentes, y por supuesto estamos preparando, no queremos adelantar mucho, pero estamos preparando algo con las burras y burriquitas de Venezuela, recientemente declaradas como bien de interés cultural de la nación, y que estaremos haciendo los esfuerzos entonces para que nos acompañen allí y bueno, quizás expliquen cómo se hace la burra, toda la parte de la vestimenta, del maquillaje, de todo lo que involucra esa parte de esa manifestación cultural, y por supuesto también el baile y la música. Así que la invitación es a todos este próximo 9 de noviembre, 1:00 p.m. en el pabellón infantil de la FILBEN, el IPC, una vez más, como todos los años, haciendo presencia en esta actividad que es bandera del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Arranca hoy esa FILBEN a las 6:00 p.m, es la inauguración en el Teatro Teresa Carreño, los espacios de ese teatro, y por supuesto también hay espacios de UNEARTE que está al lado y que también son utilizados para esta actividad. Y bueno, todo ese eje cultural caraqueño adquiere más vida aún con la FILBEN, y que bueno, ya lo decíamos, hoy a las 6:00 p.m. es la inauguración, y ya a partir de mañana corrido, creo que desde las 10:00 a.m. estarán vendiendo libros con actividades, y entonces nosotros estaremos allí haciendo esa presencia, bueno, dándole vida a la FILBEN y por supuesto siguiendo con nuestra labor de formar a las nuevas generaciones en ese sentir y ese querer por la identidad venezolana. Sí, Eduardo, y a raíz de eso, de promocionar lo que es la identidad y el sentido de pertenencia, no olviden visitarnos, como bien lo decía mi compañero Eduardo, con las exposiciones que en la Villa Santa Inés están, como la de los cañones de la Sabana, la exposición de arqueología sobre el convento de San Francisco acá muy cerca en el centro de Caracas, y por ende también en las fotos, que de alguna manera u otra son la exposición de la Villa Santa Inés y esa evolución desde sus comienzos y desde su construcción. Recordamos también las redes sociales una vez más, Geraldine. Por Twitter como @patrimonioipc, por Facebook, que es la fanpage, como el Instituto del Patrimonio Cultural. Y además también pueden visitarnos por nuestro canal de YouTube y visualizar todo nuestro material audiovisual, también como el Instituto del Patrimonio Cultural. También en la página web rpc-venezuela.gov.be, allí tienen todo el resultado de años de investigación por parte de nuestros especialistas y colaboración de las comunidades del Poder Popular Activado. Allí pueden revisarlo, incluso pueden colaborar, hacer sugerencias, anexar información, actualizar registros. Es una web bastante amigable en donde ustedes pueden formarse, pueden buscar información, sobre todo para los niños que están arrancando el año escolar, pero también puede participar y puede ver si hay algún error en alguna fecha, en algún nombre, si usted es habitante de algún municipio en específico que tiene algún registro en esa página web y por cosas de la vida conoce al cultor que protagoniza ese registro o conoce de primera mano la manifestación cultural por sus años de práctica, bueno, allí usted tiene la opción de hacer alguna modificación, de mandar comentarios, de ponerse en contacto con nuestros especialistas, y nosotros, bueno, verificaremos la información, filtraremos lo que haya que filtrar y corregiremos, por supuesto, porque esto es algo que, bueno, un censo del patrimonio cultural de todo un país, de una nación tan diversa como Venezuela, es un trabajo que nunca termina, es un trabajo que se mantendrá día a día, y como es algo que nos apasiona en el IPC, no nos molestamos por eso. Sí, Eduardo. 8:55, es momento de ir despidiendo ya, Geraldine. Un placer haber compartido contigo una nueva edición de La Tierra de los Míos, que fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general del emisor estuvo Enza García. En los controles, Luis Erloyo. Y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra y quien les habla, Eduardo José Pérez. Recuerden, nos escuchamos el próximo jueves, 8:00 a.m. por Alba Ciudad, y los dejamos con un tema musical.